Señor, cuando siento tu presencia aquí dentro de mi corazón. Nace un nuevo canto en mí, dentro de mi pobre ser. Es que todo es tan hermoso para mí. Puedo ver tu gloria así, la hermosura de tu amor. Qué maravilloso eres, mi Señor. Tú me permites contemplarte, mi Señor, y me siento tan culpable, mi Dios. Pero tu sangre vertió y mis culpas sí lavó. Qué dichoso yo me siento, mi Señor. Pero tu sangre vertió y mis culpas sí lavó. Qué dichoso yo me siento, mi Señor. Comprendo cada día cuánto me amas, mi Señor, pues tu amor es tan grande, mi Dios. En tus brazos quiero estar y no separarme más, y decirte que te amo, mi Jesús. En tus brazos quiero estar y no separarme más, y decirte que te amo, mi buen Dios.